La agencia de noticias Servindi presenta. Resumen semanal de noticias sobre temas ambientales y de nuestros pueblos y comunidades originarios de Costa, Andes y Amazonía del Perú. Camisea. El Ministerio de Cultura retrocedió en su intención de aprobar el proyecto de reglamento de supervisión de actividades exploratorias y extractivas al interior de las reservas territoriales e indígenas del Estado y decidió enviarlo a consulta de las organizaciones sociales y organismos públicos. Mediante un comunicado, el ministro Juan Ocio Acuña indicó que recibirán opiniones para lograr un documento consensuado. En días anteriores, la organización indígena AIDESEP y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos habían denunciado la intención del gobierno de aprobar de forma apresurada un reglamento para permitir la expansión del consorcio Camisea en perjuicio de los pueblos indígenas aislados ubicados en la reserva Nahua Cugapacori. Dicho reglamento no garantiza la intangibilidad de las reservas territoriales e indígenas y se inserta en la lógica de permitir actividades extractivas dentro de ellas, contradicción que también figura en la Ley 28.736 para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial. Genoma. Nature, la revista científica de mayor impacto a nivel mundial, publicó en su más reciente edición los resultados del secuenciamiento del genoma de la papa llevado a cabo por un equipo internacional de científicos. Al consorcio de secuenciamiento del genoma de la papa pertenece la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Conferencia. La Universidad Antonio Ruiz de Montoya ofreció una conferencia sobre las lecciones aprendidas en la consulta a los pueblos indígenas en el marco del convenio 169 de la OIT. Irene Petkov Martínez fue la encargada de brindar la charla, quien es bióloga de profesión, actual gerente de Futuro Común y consultora de la Organización Internacional de Trabajo. Ambiente. El gobierno peruano aprobó el Plan Nacional de Acción Ambiental elaborado por el Ministerio del Ambiente, que articula las acciones en materia ambiental para lograr cambios esperados hasta el 2021. Transgénicos. La Convención Nacional del Agro Peruano, que participa en la Coalición de Defensa de la Biodiversidad, el Agro, la Salud y la Gastronomía, informó que su compromiso con el país los convoca a retomar la tarea conjunta de defender estos sectores, tras la lamentable decisión del Ejecutivo que observó la ley de moratoria al ingreso de transgénicos. Intangibilidad. Más de 2.000 ronderos y autoridades locales en Piura participaron de la caravana en defensa de los páramos y que culminó en la sede del gobierno regional. Las autoridades se comprometieron a impulsar áreas de conservación y promover la participación de las comunidades en el proceso de elaboración de la zonificación ecológica. Minería ilegal. Autoridades de Ucayali y Huánuco, encabezadas por la jefatura de la Reserva Comunal, El Sira, encontraron 18 campamentos de extracción minera ilegal dentro de la reserva y también en los alrededores. La intervención se realizó del 5 al 8 de julio en el sector Río Negro y verificó que los mineros informales empleaban dragas altamente dañinas para los ecosistemas y la fauna del área natural protegida desde hace varios años. Atalaya. Varias federaciones indígenas de la provincia de Atalaya en la región Ucayali dieron origen a la Unión Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía de la provincia de Atalaya, Urpía. La nueva entidad agrupa a las organizaciones de los pueblos Ashaninka, Asheninka, Jineyami, Shipibo Conibo, Amahuaca, Yaminahua, Kashinahua, Shintonahua y Machigenga. Entre sus objetivos estará avanzar en el reconocimiento y respeto de sus derechos, impulsar el desarrollo sostenible e integrar y articular esfuerzos con empresas comunales y el sector público y privado. Aguajún. Las mujeres indígenas del pueblo Aguajún, pertenecientes a 16 comunidades de los distritos de Imasa, en Bagua, y Santa María de Nieva, en Condorcanqui, región de Amazonas, demandaron el respeto y la inclusión en los diversos procesos y espacios de participación y concertación local, provincial y regional. Shipibo. La película más antigua filmada sobre el pueblo Shipibo se estrenó el viernes 15 de julio en la Biblioteca Municipal José Ignacio Aguirrezábal de Pucallpa. Se trata del fragmento audiovisual más añejo del que se tenga noticia, que fue encontrado casualmente en los archivos del Museo Americano de Historia Natural de New York por investigadores del Field Museum. Ashaninkas. Un congreso regional de organizaciones indígenas ashaninkas condenó la muerte de dos ciudadanos polacos, pidió disculpa pública por este lamentable suceso y ofreció su colaboración para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. A comarca. El mayor del ejército, Telmo Hurtado, apodado el carnicero de los Andes por ser el principal responsable de la masacre de 69 personas de la comunidad campesina de Acomarca, arribó el jueves 14 a Lima, extraditado luego de permanecer 9 años en Estados Unidos. Según el fiscal Luis Landa Burgos, la responsabilidad penal de Hurtado junto a 28 militares está probada con testimonios y documentos, tanto en su calidad de autores como de coautores. Ayacucho. El próximo 20 de julio, los pobladores de la provincia de Fajardo, en Ayacucho, iniciarían una huelga indefinida si es que la empresa Southern Peru Cooper Corporation no se retira del distrito de Guaya, en donde ha iniciado actividades de exploración minera sin respetar el derecho de consulta previa. Servindi presentó Mundo Indígena Perú. Volveremos la próxima semana en una edición similar.